Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Pues sí, ya están aquí con nosotros integrantes de la plataforma ciudadana Cultura Sin Techo. Ellos son Manu, Fidel y Pedro. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Arrimaos un poquito, ¿eh? Que no tengáis miedo a los micros. Bueno, vamos a conversar. Vamos a... Antes, cuando comenzaba el programa, decía que era una especie de inauguración, una especie de inicio de sección radiofónica de lo que será, bueno, pues el espacio que vamos a dedicar en este programa a Cultura Sin Techo. ¿La regularidad del mismo? Pues no sabemos. Claro. Cuando sea, cuando surja, vamos a ser así espontáneos. Ya veremos. Eso. Eso. A ver, Fidel, que creo que no te ha abierto el micro. Mira tú por dónde. A ver. Ahora. Ahora. Bueno, Plataforma Ciudadana Cultura Sin Techo. Hace unos meses... Pues yo creo que antes de las fiestas de la patrona, en agosto, a primeros de agosto, estuvieron otros compañeros vuestros, porque afortunadamente cada día sois más los integrantes de esa plataforma ciudadana, hablándonos un poco de lo que era, de las propuestas que teníais, de los proyectos, de lo que era la plataforma, y que hacía poquito que os habíais había sido fundada, creada, organizada. Y desde aquel instante hasta ahora han pasado muchas cosas, afortunadamente. Quizá uno de los puntos de partida pues fue aquel concierto, bueno, mejor dicho, aquella jornada de cultura musical a pie de calle que organizasteis el 10 de agosto. Y a partir de ahí, bueno, pues habéis hecho muchas cosas. Así que, si os parece bien, cualquiera de los tres, Pedro, Fidel, Manu, comentáis. Hacemos un poco de recapitulación. ¿Vale? Y después ya vamos hablando de las cosas que tenéis en mente. Vale, recapitulación del día 10. Sí, desde aquel día hasta hoy. Son muchas cosas, pero bueno, podemos ir comentando alguna. Bueno, venga, Fidel, dale. Lánzate, Fidel. Bueno, pues respecto al concierto, nada, que salió bastante bien. Pasaron el concierto y actividades claro. Que también había a la vez. Pasaron unas 300 personas, creo que se contabilizaron más o menos. Que fue en el ferial de Granada. La pasaron al aparcamiento de arriba. Salió todo muy bien, no hubo ningún problema, la gente quedó contenta y nada, pues quedamos ahí nosotros contentos y esperamos que de alguna manera se, entre comillas, se institucionalice para próximos años, ¿no? Además participaron varias bandas de aquí, que es lo que pretendéis, ¿no? Sí. Pues apoyar a tanto a los músicos como personas que realicen otras actividades artísticas. Y además hicisteis muy partícipes al público asistente porque realizasteis talleres de diversa índole. Hubo fotografía, vídeo, pintura... No, vídeo no, fue fotografía. ¿Vídeo? ¿Pero algo se exhibió? ¿No se estrenó algún vídeo o alguna cosa? Manu. No, a ver, se iba a estrenar un cortometraje que hizo Johnny. Uh-huh. Pero es que al final se nos pasó y no lo pusimos. Porque, bueno, pobre Johnny. Sí, es que bueno... Me lo imagino ahí esperando con su alfombra roja. Es que yo hice un taller de una exposición de hablada y con vídeos de la música de la historia de Torlavega, desde mediados de siglo hasta ahora, pasando por el folk, rap, los yeyes, ¿no? Los astros y todo esto. Sí. Y empezamos a poner vídeos y hablando con la gente y preguntando, y bueno, y se lió un poco la manta y al final es que duró tanto que lo tuvimos que hacer entre concierto y concierto, igual fueron 2 horas y media de exposición. Y se nos pasó lo del vídeo, Jonathan. Bueno, ¿y se ha estrenado de alguna manera o todavía no? Sí, hombre, está en internet. Se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El vídeo de Johnny. Se me ha olvidado. ¿Hasta ahora puede ser? ¿Hasta ahora? Hasta ahora, eso es. Bueno, esto hay que resarcirle, ¿eh? Sí. Hay que hacer un estreno en condiciones. Eso es. Sí. Pero bueno, que la gente que quiera verlo lo encuentra en... En el blog está puesto. En el blog no está. Vale. Bueno, pues aparte de ese... No sé si decir pequeño fallo, porque bueno, era la primera, sí, digamos, actividad así un poco grande que realizabais y bueno, Johnny es de casa. Sí. Pero por lo demás yo creo que fue un éxito, ¿no? Y, sí, y eso, que hacíais partícipe de la gente. Fueron niños mayores, apareció por allí de repente gente, pues el batería de Melope Intensiva, ¿sabes? Músico de los 80, fueron ahí un mogollón de gente porque sabían que se iba a hablar... ¿no? En la charla, por lo menos en la que di yo, pues que se iba a hablar de cosas así, de todos los grupos de Torrelavega, y bueno, por los talleres fue muy bien, y luego en los conciertos pues sí hubo muy buen ambiente. Lo único, que nos dieron la fecha una semana antes, sí, y costó un poco la difusión, uh-huh, y todo eso. Igual el otro año, si pues si lo sabemos ya con antelación, que esperemos, claro, pues bueno, pues se ponen más carteles y se anuncia por todos los lados. Bueno, pues a pesar de esas cortapisas, sí, que tuvisteis, salió muy bien, sí, ¿eh? Sí, sí, estamos contentos. Así estábamos que... todos con una sonrisa en la boca. Así que yo creo que ha sido buen ensayo para las próximas, sí, ediciones. Sí, luego ya después también estuvimos, no sé, pues pensando lo que podíamos mejorar para futuras ediciones y haciendo así un poco una revisión crítica de lo que habíamos hecho. Y nada, pues haciendo y aprendiendo y esperando poder aplicarlo, esperando, uh-huh, el año que viene, las mejoras. Claro, claro, porque además vosotros os reunís creo que todos los jueves, la todos plataforma jueves se reúne, uh-huh, todos los jueves. Ahora que ya estamos en otoño, vamos para invierno, habéis cambiado la ubicación porque hasta ahora era en el auditorium, al aire libre, sin, sí, techo, pero sí, claro, la estamos... climatología manda. Pues sí. ¿Dónde os reunís? Ahora estamos reuniéndonos en el local del Consejo de la Juventud, que está en la calle... Es Joaquín Cayón. Joaquín Cayón. Y nada, pues sí, la verdad es que la meteorología obliga, porque en primavera, verano, pues está bien allí, pero ya a partir de estas fechas, uh-huh, si no hace frío te llueve, no puedes trabajar, no puedes estar, claro, con nosotros. Y se hace noche muy pronto. Y se hace noche muy pronto también, hace, uh-huh, falta pues un sitio donde... Sí. Bueno, para el que quiera, es todos los jueves a las 7 de la tarde... El que no sepa dónde exactamente, es un sitio azul que hay como un paquerrín Elvis afuera, que sí, es un poco extraño. Está mejor el Michael Jackson. Michael Jackson está sí muy, se parece, está sí, muy logrado. Pero el paquerrín Elvis, pues eso, ahí. Pues bueno, ahí puede entrar quien quiera a las 7 de la tarde todos los jueves. Además, y charlar con nosotros. Se ve muy bien porque hace esquina, entonces sí, aunque es hacia un pasadizo, pero se ve muy bien. Eso, que la gente puede acudir, si sí, quiere, sí, claro, sumarse a esta iniciativa, es bienvenido. Sí, bien. Es abierta totalmente. Uh-huh. Porque eso, desde el principio tenéis muy claro que es una asamblea y que es algo horizontal, es decir, aquí sí, sí, no hay... Hay organización, eso sí. Sí, eso sí, es necesario. Pero cada uno, digamos que, pues pone su parte y hace su... la labor, lo que sea, pero os organizáis. Nos organizamos para repartirnos el trabajo, digamos, en grupos, en comisiones, pero la toma de decisiones es horizontal y además queremos que siga así. Uh-huh. Vale, más cosas, porque hablábamos de esa jornada Cultura Musical a Pie de Calle, que tuvo lugar el sábado 10 de agosto en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega. Pero también habéis hecho más cosas. Habéis participado en unas jornadas solidarias. Sí, en las jornadas solidarias que organiza la Asociación de Mujeres de Requeja de Ajolanta, pues bueno, nos invitaron allí para participar, para pues poner un puesto informativo. Y bueno, ya estuvimos el día 5, fue, de este mes. Estuvimos pues con gente, con Mario San Miguel y el Ejército del Amor, que estaba allí. Hemos estado con los de Cantabria contra el Fracking, bueno, con diferentes asociaciones. Y bueno, ahí estuvimos todo el día charlando con la gente. Uh-huh. Llevamos una pequeña fonoteca de Torrelavega, que bueno, había 60 bandas diferentes para que la gente lo escuchase. Y bueno, hablando con la gente pues un poco la problemática, un poco pusimos un cartel pues que les aporta la cultura, ¿no? Y era como para pintar con colores. Ahí, bueno, estuvieron niños, madres, uh-huh, ahí pintando. Y bueno, pues muy bien. Luego acabaron ahí los Bonitos del Norte tocando, que estuvo muy bien. Claro, la música no puede faltar. Y nada, hablando ahí con todo el mundo, la verdad que toda la gente decía que con lo que fue Torrelavega, ahora mismo, pues bueno, pues para los grupos es que no se ve con la cantidad de agrupaciones musicales que había en los 60, con el movimiento que había, sí, 60, 70, y vamos, 80. Luego el 80, por eso... Luego 90 y luego ya de repente parece que se ha disipado todo y que aquí no pasa nada. Uh-huh. Y que es una de bueno, pues de las máximas vuestras, uh-huh, que el arte, la música salga, uh-huh, a la calle. Cuando decimos en la calle es propiamente en ella y también en bares, en locales, bueno, sí, donde sea. Que haya un circuito, porque si siempre fue... parece que no, pero si empezas a hacer un recuento hacia atrás, fue un referente en cuanto a lo musical, ahora mismo estoy hablando... Uh-huh. Y ahora, bueno, sí que hay algún grupo, como puede ser el Templeton, que están ahí en Madrid, uh-huh, sabes que son la mayoría de Torrelavega, pero aquí, pues, no, aquí poco. No podríamos hacer algún intercambio así con grupos, pero no, es que es complicado, porque no hay sitios, ¿no? Claro. Sí que hay cosas de iniciativa privada, ¿no? dentro de las asociaciones que están haciendo pues conciertos así, pero un sitio en plan en un bar que digas, venga, voy a montar este concierto a esta banda de fuera, voy a... eso ya no es, vamos, es lo que se echan falta. Y además es que ahora con esa, no sé, manía que les ha entrado a muchos ayuntamientos de prohibir tocar en los bares o restringir aún más las normas municipales en ese aspecto, y dices tú, pero bueno, pero si es que esto mueve a la gente. Pues es uno de los motivos de lo que dice Manu también, ¿no? Que nosotros que no somos tan mayores, pues hace no tanto tiempo, 14, 15 años, un jueves salías por Torlavega, sin saber, al salir de casa aquí iba a haber por ahí, y sabías que te ibas a encontrar de fijo en un sitio u otro, tres o cuatro conciertos, no exagero. Y hasta los miércoles, yo recuerdo ver conciertos... Sí, sí, vamos, o sea, que tú sabías que iba algo a haber, o sea, de un ambiente que podías elegir, podías ir picoteando de un sitio a otro, cambiando, a de repente, pues, no haber nada, ser un páramo. Y luego, además, pues eso, después llegó la manía persecutoria de los ayuntamientos con los conciertos, sobre todo en bares y... que, bueno, pues eso, que lo dificultó muchísimo. Y de hecho, por ejemplo, este fin de semana había programado un concierto que ya estaba incluso anunciado, en el que actuaban dos grupos, un grupo de aquí, otro de Santander y otro de Bilbao, en un bar de aquí. Tenían, creo que, el permiso conseguido de Diputación y se ha echado para atrás. Vaya. O sea que, bueno, pues parece que, aunque a veces parece que hay pequeños repuntes o que se deja un poco más de manga ancha, pues esto es una especie de... Pues de altibajo continuo. Habrá que persistir. Pues entonces, sí, más teniendo en cuenta cómo está aquí la cosa, vamos. Pues nada, hay que persistir en sacar el arte a la calle y acercarlo pues al público en general, que en definitiva es quien lo mueve, quien lo disfruta y quien lo realiza. De esas jornadas solidarias, pasamos a qué más, Es que se me acaba de ir, tenía aquí la chuleta. Al arte. Exactamente, que ha sido la semana pasada. Eso es. Bueno, yo voy a comentar un poco. Caldarte, no sé si la gente lo conoce, pero es una asociación cultural de aquí de Torlavega, de dibujo y pintura y... Ilustradores, diseñadores, eso es. Y bueno, pues han hecho las segundas jornadas Interpreta Torlavega, que era con, pues un día, que bueno, ha sido este fin de semana pasado, íntegro, pues con actuaciones por la calle... de artistas, o sea, de músicos, de poetas, y luego la gente participaba pues pintando y sacando fotos, eso es. Luego había una exposición conjunta por la noche, y aquí dejo el turno a Pedrito. Sí, porque Pedrito, yo fui como público y ayudé un poco, eché una mano en lo que pude, pero Pedrito participó. Además sí, hay testimonio gráfico, Pedrito. Sí. Está viendo fotografía, fotos, ¿no? Tendré que ir haciendo recopilación luego para guardarme una copia o algo. ¿Y qué tal la experiencia? Estuvo, a mí personalmente, claro, me gusta mucho dibujar y me encantó porque me pareció muy original. La iniciativa era dibujar Torlavega, pero no dibujar Torlavega en sí, sino dibujar cosas que estaban sucediendo en Torlavega a nivel cultural, como por ejemplo a las casi 12 de la mañana, que empezó un poco después de habernos juntado pues para ver los que íbamos a ser, repartir material de dibujo. Estuvieron recitando dos chicos de la Asociación Absenta de Poesía. Entonces, pues ya ahí se empezó a animar a gente, estábamos dibujando. Luego había gente de, creo que alguno era de Estela Fotográfica o Estela Fotografía, me parece, haciendo fotografías de los eventos, y luego se fueron desarrollando un poco, pues todo el día ahí algo cambió el tema y empezaron a tocar actuaciones. Por ejemplo, a la una o dos estuvo Dantí, que era pues la actuación, no era una actuación en sí, era, estaba pinchando música, estaba actuando como DJ. Muy muy entretenido. Luego también, por ejemplo, hubo varios grupos como... Estuvo Menahí, creo que se dice así, o Menahí. Sí, una chica, ¿no? Una guitarra. A mí personalmente, o sea, me dejó impresionado porque hace una música como muy tipo, muy tranquilita. Sí. Pero en directo es donde notas realmente la voz que tiene, más que en una grabación en estudio, y la verdad es que tiene una voz impresionante. Yo estaba dibujando y había ratos que paraba y me quedaba escuchando porque era como... ¡Qué bien! Leches. O sea, qué bien. Vaya voz más potente. Estuvo Bordás por la mañana, que es el alter ego de Pablo Zeta. Sí, ahí. Que también, la verdad es que estuvo bien. Estuvo muy bien. Y bueno, los Pulse Beat, creo... Bueno, tocaron también Jean-Pierre por la tarde. Otro grupo que no me acuerdo, que son unos chavales... que es un nombre así compuesto, no sé. Bueno, que nos perdonen. Eso, sí, que nos perdonen. Que se nos ha, y se nos los ha pasado. Pulsebeat creo que tocaron a última hora, que es un grupo con gente de Torlavega y Santander, puede ser rock and roll. Puede ser la identidad de Verne o... El no sé qué de Verne. Bueno, está todo en internet, ¿eh? Eso es. Me acuerdo del nombre, más o menos, porque me recordaba al título de las películas de El Ultimátum de Bourne. ¡Ah! Ultimátum a la Tierra. Ahí te he visto. No, pero Nemotecnia, era... Pedrito. Sí, Pedrito Mnemonic. Bueno, pues echamos una mano ahí lo que pudimos. Sí, sí. Al final nos dijeron de llamar a algún grupo de los de la asociación, que en realidad no es que... sean grupos, o sea, de la plataforma, no uh-huh. es que sean grupos que tengamos ahí, pero bueno, o sea, a ver si conocíamos a alguno que le interesaba, y al final, pues eso, Yada Santi, que es Dani Tavera, que es DJ habitual de reggae, pues estuvo pues, pinchando, estuvo ¿no? pinchando, ¿en la y calle bueno, Santander puede ser? Sí, al lado sí, a un volumen sí, que vamos, sí. al mediodía, y bueno, pues no sé, yo, vamos, agradecería a Caldarte por existir. Por hacer esta ciudad, que esta ciudad sea un poco más bonita, ¿no? Pues porque bien. Estas cosas, estas iniciativas, pues hay que apoyarlas. Sí, qué bien. Y luego, aparte, son una gente muy muy simpática, tío. Sí. Pues estupendo. Hicieron sí. unas patatas a la riojana. Oh. Ah, o sea, que también una hubo, olla sí. ferroviaria. Hubo un momento gastronómico y gastronómico. Todo. Fue genial porque estuvimos comiendo en el kiosco de los músicos de la Plaza Mayor. En el kiosco. Qué bueno. Bueno sí, yo siempre sí, toda la vida yo creo que sí. El kiosco de la música. Oh. Dentro se pusieron las mesas en el circo y se estuvo ahí comiendo en un ambiente bien, muy, muy íntimo, muy... Qué bien. Muy kiosquero. Muy kiosquero. Pero, ¿qué os queréis que os diga? Es que eso es muy de Torrelavega. Claro, el kiosco, la música. Yo siempre conocí así. Que sí. Tú no les hagas caso a estos dos, Pedrito. No. Bueno, esas son las cosas pasadas. Uh-huh. Y, lógicamente, en esas asambleas que lleváis a cabo los jueves, siempre estáis organizando, preparando, pensando en hacer cosas. A ver, ¿qué se puede comentar así lo próximo? Lo que podáis contar, ¿eh? Porque luego habrá sí. proyectos que estén ahí todavía en veremos. Bueno, de momento tenemos dos, digamos, líneas de trabajo, que es a lo que podemos dar abasto más o menos. Una tiene que ver con lo que hablábamos antes, que es el tema de conseguir de alguna manera que se facilite a locales de hostelería, bueno, pues principalmente bares y tal, de que, bueno, que de alguna manera el ayuntamiento flexibilice la normativa, por lo menos no ponga trabas a que uh-huh. se realicen conciertos u otras actividades, pues de tipo cultural. Cuando digo conciertos puedo decir, pues no sé, monólogo, teatro. Uh-huh. Porque pensamos que, bueno, pues que tiene una retribución doble para lo que es la vida de la ciudad y para la gente que disfruta con esas cosas, pues tener la oportunidad de ir a ver cosas, ir a sitios, ¿no? Y de claro. poder utilizar el tiempo en algo. Y para la gente que lleva estos negocios, pues también tiene, aparte de que pues, también puedan ser gente interesada en lo que en este tipo de cosas, la retribución de que con la que está cayendo, pues puede suponer un empuje también. Económico también uh-huh. y que puede ayudar a que subsistan los negocios. Entonces pensamos que con un poco de buena voluntad y de flexibilidad, en Santander ya ha habido desde el ayuntamiento algunos amagos de esto, luego parece ser que han quedado un poco en agua de borrajas porque no se han concretado en nada, ha sido un poco, pues eso, promesas al sol. Y se trata de que aquí, pues eso, se facilitase las condiciones para que aquellos hosteleros que quieran en sus locales organizar conciertos, por supuesto, claro, decimos que dentro del consentido común, quiero decir, sí. ¿no? Esto no hace falta decirlo, pero que se les facilite y que no uh-huh. se encuentren con una sorpresa desagradable. O como ha ocurrido esto último que comentas, que pues, primero se da un permiso, oye, tres grupos, uno decías que era de Bilbao. Sí, sí. O sea, que, bueno, pues la gente también hace se organiza sus agendas. Su circuito con intercambios y dice, tal. Bueno, voy a arrancar y resulta que no, pues es que también hay que pensar, porque muchas veces a mí me da la sensación, que con todo esto del arte... La gente desde fuera lo ve que, bueno, sí, bueno, esta gente son artistas, ¿no? Sí. Perdona. Esta gente también gasta en gasolina, sí, tiene claro, sus vidas, claro. se organiza. Lleva un tiempo prepararlo. Claro que sí, ensaya. Porque el trabajo habrá gente que se lo tome en serio y gente claro. que diga, venga. O incluso tiene sus trabajos, y esto lo hace efectivamente por amor al arte, se organiza la agenda y resulta que luego, no, mira, es que, pero si teníamos permiso, no, pues ahora ya no. Sí. Un poco más de respeto también, ¿no? Pues sí, aparte que bueno, yo creo que están aplicando pues muy estrictamente las normativas sobre espacios públicos, me refiero a la hostelería, aplicando condiciones que son de salas de conciertos grandes, que es un poco absurdo aplicarlo a bares, porque yo entiendo, claro, que tiene que haber un límite de aforo, que tiene que haber pues un control de ruido unas sí, horas y tal, sí, no, sí. no molestar a los vecinos, sí. pero lo que no puedes es aplicar a un bar pues las condiciones que pides para una sala en la que quepan 500 personas, que evidentemente tiene que tener unas más exigentes. Claro. Pero quiere decir que respetando el aforo del bar uh-huh. y cumpliendo esas condiciones básicas, no entiendo qué diferencia hay en que la gente pueda estar viendo un partido de la Liga, el Barça-Madrid, en ese mismo bar que viendo un concierto. No sé qué más tiene de peligroso el a veces, el a, veces a nivel de vecindario, a veces montan más follón los fútbol, la gente que está viendo un partido. Bueno, yo me entero cuando hay fútbol, aparte de por mis compañeros del programa Que Hay Pelotas, que son los que se encargan de ello, porque a veces estás en casa y oyes el gol del bar de que está a 50 metros. Sí, sí. Bueno, pero es que te llega hasta tu casa y dices tú, ah, bueno, que hoy hay partido, vale. O porque tiran cohetes, o... Que vamos, bueno, nos parece muy bien, ¿no?, que pongan el fútbol. Sí, sí, sí, por supuesto, pero... Pero si se puede hacer una cosa, no entendemos por qué se exigen unas condiciones tan draconianas para otras. Y de hecho, pues eso, aparte de lo que te comentábamos de este fin de semana, incluso ha habido algún caso que ya es un poco kafkiano de algún bar que hizo un concierto con permiso pedido en Diputación y recibió multa municipal. Compromiso y todo. Pues a ver, también que se coordinen, ¿eh? Ya. Desde Diputación y el Ayuntamiento, porque claro... Pero te quiero decir que, pues eso, que es... Que entendemos que dentro de lo que sea la normativa es aplicar un poco de flexibilidad, sí, y sentido común. Porque aunque no les guste a quien no le guste lo que, el tipo de música que sea, o los tipos de música, lo que es, pero vamos, tiene un rendimiento social. Claro, también hay otros eventos que a otras personas no les pueden gustar, pero oye, se celebra. Tiene que haber para todos, lógicamente, ¿no? Pues esa es la línea de trabajo A, digamos. Vale, vale. Para la PAN. Y más hoy, cositas. Hoy mismo, vamos. Tenemos convocado reunión. Ese tema. Ah, claro, que hoy es jueves. Sí, tenemos convocado reunión con. Con diferentes hosteleros. Sí. Hay una de las comisiones, bueno, como dijo oficial antes, pues que se encarga pues de hablar un poco con los hosteleros, ¿no? Se repartieron vamos, unos panfletos a modo de encuesta, presentando un poco pues nuestra iniciativa y pues planteándoles unas preguntas, y hoy se ha quedado con ellos, creo que es a las 8, ¿no? Sí. Se ha quedado a las 8 y bueno, pues para abordar un poco a ver cómo se puede tratar eso de manera pues no sé, un poco unirse todos los hosteleros y a ver qué se puede sacar. ¿No? En claro. Pedrito, yo no sé si tú querías decir algo. No. Ah. No, no. ¿Alguna cosita más? Bueno, no, y la otra línea de trabajo es la que imagino que ya comentaste aquí otra vez, que es una reivindicación que creemos que es histórica. O sea, nosotros la retomamos, pero es más vieja que la orilla del río, por lo menos en Torlavega, que es la falta de espacios públicos para el ensayo de grupos de música y para otras actividades. Es que cómo nos acordamos de la Casa de la Música, ¿eh? Sí, y eso que no es para nada lo que se busca, ni referencia, pero quiero decir que claro. sí que nos tumba, se nos tumba un muy fuerte después, claro, de que porque no cabe duda que allí fue la cantera, allí se gestaron muchos grupos y sí, bueno, tenían su espacio y en fin. Para mucha gente ha sido incluso referente vital de pues cómo te cambia un poco acepta la perspectiva del mundo, tus intereses, ¿no? Que también. Luego te marca un poco también el resto de sí, camino. Y vamos, pues seguimos con la copla trabajando en eso, en que Torrelavega necesita un sitio público, accesible, quiero decir, económicamente. Sí. Para todos, para todos. El ayuntamiento y para la gente. Para la gente. No se pide una obra, vamos, que es que tampoco es necesario. Pedimos que existen espacios públicos que ya existen. O sea, que no hay que gastarse una millonada ni hacer un proyecto espectacular que luzca mucho, sino simplemente gastar con un poco de dinero con sentido común, con crear un sitio que sea práctico, que tenga mucha duración en el tiempo, que sea accesible para toda la ciudadanía, a cualquier edad, sí, y también de toda condición económica, porque los tiempos, pues... Sí, no están como para echar cohetes. Para echar cohetes y bueno, pues claro, todo esto también con una normativa de uso de sentido común, respetando a los vecinos, sin desmadres, aquello no, que no sea un bar, ni sea una sala de fiestas, o sea, un sitio serio, pero público y al alcance de la gente. Y también, pues una sala que nosotros a veces llamamos así... Multidisciplinar o multiusos, donde se pueda hacer diversas actividades, desde un concierto hasta una exposición de fotografía, hasta una obra de teatro, porque pensamos que también mucha gente que está haciendo... Esta hace mucha inquietud, vamos, mucho más de la que parece. Aunque aparentemente sea un páramo o parezca un páramo, no lo es. Lo va a acabar siendo, por claro, por inanición, ¿no? Pero... Pero mucha gente que tiene pues una inquietud creativa allá aparte de la música, quiero decir, fotografía, pintura, además, no tiene acceso real a espacios públicos dedicados a esto. Sí. No lo hay. O sea, existen los espacios, pero las condiciones de acceso o la lista de espera o los requisitos son de una manera que lo impiden. Entonces, y que quizás también tienen unos enfoques muy limitados. O sea, también. Hay locales para realizar actividades, pero es como... Bueno, nos interesa, pero nos interesa desde aquí hasta aquí. Igual si tus aficiones se salen un poco de este grupo de intereses... Como que no encajan. No nos convence tanto ya, quizás, y es como... Ya, es limitar y no dar opción tampoco a la gente a bueno, pues a desarrollar pues lo que quiera expresar a través del arte que escoja, el tipo de disciplina artística que escoja. O sea, que esos, digamos, son los puntos más importantes en los que estáis trabajando ahora. Sí. Vale. Bueno, la gente que quiera sumarse a vuestra iniciativa puede acudir a las asambleas, pero por supuesto también puede encontraros en Facebook. Hay una página web que es Cultura Sin Techo, una página web, vamos, en el Facebook. Un grupo de Facebook. Y nada, pues rápidamente se busca Cultura Sin Techo en el buscador de Facebook y ahí estáis, y también para que se puedan poner en contacto con vosotros. Sí, contacto y la información actualizada. O incluso el blog, ejemplo, también. Eso te iba a decir, gente que igual no tiene una cuenta en Facebook. Ah, el blog, es verdad. El blog es laculturasintecho.blogspot.com, sí. Y ahí, bueno, ahí pueden entrar, incluso hay una ficha que es como de adhesión. Uh-huh. Que, bueno, pues te cuenta un poco qué puedes aportar tú, qué crees que te va a aportar Cultura Sin Techo, por qué crees que, bueno... Que sí, sirve para recoger, aparte de pues de manifestar un poco la adhesión, sirve para recoger información, digamos, más estadística o más objetiva de lo que la gente demanda o que espera. Inquietudes, así está. Porque muy bien. Te ayuda a perfilar un poco el trabajo o a, pues digamos, que sopesar un poco la situación con más datos. Perfecto. Bueno, pues nada, que animamos a la gente a que participe y a ver si... Yo también quiero animar, hay que animar a la gente que participe, pero también hay que animar a la gente que vaya a las actividades que se realizan en Torlavega de todo tipo. Ah, sí, por supuesto, a que participe con vosotros y a que vayan a verlo. Porque, la cultura sin público no es nada. Entonces, pues todo el los conciertos que se han hecho en La Llama, las cosas que hace pues Skylab, que es otra una asociación, creo que es, bueno, que están haciendo cursos por la gente que se anime ahí a las cosas de Caldarte, porque en realidad es eso, si alguien pide una subvención y hace unos cursos y no va nadie, o hace un concierto y no, pues entonces igual se desanima y el año que viene no lo hace. Entonces yo, vamos, Cultura Sin Techo es un poco... el nombre que hemos puesto, ¿sabes? Pero en realidad es que somos todos y vamos, todos tenemos que participar porque bueno. Pero el nombre está muy bien puesto, sí. A mi modo de ver, porque se pretende eso, la cultura que está muy bien en un teatro, en un recinto, en un palacio de deportes, pero que también está la calle y es por donde estamos todos y caminamos, y qué bien doblar la esquina y encontrarte pues a alguien tocando, pintando, o haciendo fotos o cantando. O bueno, o bailando, o lo que sea. Aunque un techo de vez en cuando también. A ver, sí. Lógicamente, no, pero claro. También, como metáfora está bien, porque también es como decir, a ver, aquí no hay tope, no hay techo, me refiero. Claro. Tú no eres artista o haces cosas culturales porque hayas ido a una academia o también pertenezcas a un grupo de ¿Puede artistas. Puede ser autodidacta también. Eso es, o sea, puede ser una persona de la calle. De hecho, claro. La mayoría, yo creo, somos autodidactas. Sí. Sí. Bueno, y fenomenal. Bueno, además, te pienso que es también lo que el espíritu que yo creo que llevamos y tenemos en común es fomentar la creatividad a nivel popular. Sí. La gente es creativa y muchas veces la gente renuncia a desarrollar eso porque asocia lo de crear alguna cosa a un perfil, a un cliché de... Ideas preconcebidas. De el artista, no sé qué, no sé cuánto. Cuando, vamos, podía dar mucho más de sí, seguro, de lo que la gente piensa. Y sobre todo desde un sitio que está empezando a ser socialmente muy deprimido. Uh-huh. O sea, aparte que es inquieto, pues necesitamos también, por autoestima y por no quedarse en casa llorando ni... esterilizar las cosas y decir que la calle es de todos. Pues sí, además es que estoy contigo. Hasta que la privatice, pero bueno, tenemos que... Esperemos que no, habrá que persistir en eso, en que no la privaticen. Bueno, pues Manu, Fidel, Pedrito, muchísimas gracias por la visita. Os emplazo a vosotros o a compañeros a otra próxima ocasión. Manu, ¿tú quieres decir algo más? Sí, estamos trabajando en cosas, pero entonces para la próxima... Claro, pues, claro, no vamos a revelar aquí todo el misterio, claro. Y perder el encanto. Abrir de eso la caja nada. De Pandora. No, no, poquito a poco, además hay cosas que todavía están ahí fraguándose y hay que darlas tiempo. Yo quería decir una cosa, hay en Torlavega ahora, pues por la falta de cosas que hay por parte del ayuntamiento, se están creando un mogollón de asociaciones que hacen como es pues Octubre, bueno, Portugal lleva años también haciendo cosas, Caldarte, están también los de Skylab, toda esa gente está haciendo un trabajo vamos, yo creo, fundamental, porque es que hay unas carencias aquí que bueno, y lo están supliendo de esa manera, y vamos, yo les animo a que sigan, y a ver si nosotros luchamos para que el ayuntamiento lo deje hacer sin necesidad de pedir una subvención. Exactamente. ¿Vale? Que tú digas, un sitio, ese sitio... Sí, que la gente se informe un poco de lo que sea, pues sitios como Octubre, lo que sea, ahorita cae, porque están haciendo cosas y... Que tengan un poco de inquietud, que busquen, porque van a tener cosas que hacer. Que igual, por lo que sea, no han caído, ten en cuenta, no les ha llegado el pues la información, pero que hay gente que está sufriendo con un esfuerzo personal las carencias públicas. Un aplauso, ¿no tienes aplausos por ahí? Pues así, no, mira, me has pillado. Un rayo, un trueno, bueno, Joan Jett, que está aquí sonando con este himno. I love rock and roll. Pues eso, ¿qué os espero para una próxima cita? Espero que pronto, con más cosas, a vosotros o a otros compañeros, ya sabéis, vosotros os organizáis y aquí siempre se os recibe con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por la visita. A ti, muchas gracias a ti. Ya volveremos.